11 minutos faltan para las 7 de la mañana. Bueno, les decíamos los titulares de las noticias. Las 4 toneladas y media de cocaína, aparentemente según las investigaciones, salieron del puerto de Montevideo. Se especulaba que hubiera podido ser cargada en el puerto de Santos, en Brasil. El recorrido del barco era Montevideo, Zárate, Santos y después hacia Alemania, Hamburgo. La investigación busca ahora establecer las responsabilidades del caso. Las 4 toneladas y media de cocaína que se incautaron en Hamburgo, Alemania, se cargaron y salieron del puerto de Montevideo. La información recabada en las indagatorias revela que no hubo violación del precinto del contenedor donde viajaba la droga. Esa misma información fue comunicada por el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, según dicen, a los directores del organismo en la reunión que se realizó hace pocas horas en Nueva Palmira. Estamos en contacto telefónico en este momento con uno de los directores, en este caso, Juan Alcides Curbelo. Buen día, Curbelo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Curbelo, ¿qué nos puede decir acerca de esta investigación, entonces, de la aduana? Usted me decía que no es la aduana que investiga, no es la Administración Nacional de Puertos que está investigando. No. Cuénteme. Exactamente. Lo primero que tenemos que decir, como muy bien decía usted, es que, bueno, en principio es una presunción, todavía no tenemos la certeza de exactamente qué fue lo que sucedió. Sí, tenemos que decir con total y absoluta claridad que estamos ante una situación muy grave, no por este hecho puntual, sino por la reiteración de los mismos, que hace que el Uruguay en general y el puerto de Montevideo en particular nos posicione en un lugar complicado. Es cierto que la investigación no la lleva adelante la Administración Nacional de Puertos, sino que la está realizando como corresponde la Prefectura Nacional Naval, que es, digamos, el brazo policial de la justicia y en este caso la Fiscalía, que son quienes están llevando adelante la investigación. Entonces, a partir de esas pesquisas, que obviamente son reservadas, lo que nosotros conocemos de la misma es muy poco. Lo que sí yo le decía ayer y la reflexión es que obviamente estamos ante una situación muy compleja y nosotros como administración portuaria obviamente que vamos a tener que modificar en parte nuestros criterios de alguna manera de funcionamiento portuario en lo que nos corresponde a nosotros. Yo en ese sentido lo que quiero dejar claro es que la ANP no es quien analiza la carga. Eso es tarea de la Dirección Nacional de Aduanas y en el caso que haya alguna duda o algún cargamento dudoso, la Prefectura Nacional Naval. Nosotros nos encargamos de infraestructura portuaria, de administrar los muelles, de generar las condiciones para que los puertos de nuestro país estén en las mejores condiciones desde el punto de vista, llamémosle, comerciales, pero no tenemos incidencia o injerencia en lo que tiene que ver con el control exhaustivo de la carga. El control, Curbelo, el manejo del escáner, ¿quién lo hace? El escáner es de la ANP, pero el análisis de la carga lo hace la Dirección Nacional de Aduanas. Nosotros en ningún caso nos involucramos en justamente el controlar la carga que ingresa a nuestros puertos. No es nuestra función, no es nuestro cometido. Entonces, lo que ahora obviamente tenemos que hacer en forma conjunta, y aquí no estamos hablando ni de distintos organismos o empresas públicas, ni tampoco desde el punto de vista partidario. Acá está clarísimo que nos tenemos que juntar. La Administración Nacional de Puertos, se tiene que juntar la Dirección Nacional de Aduanas, se tiene que juntar Prefectura, y tenemos que cambiar los protocolos. Es decir, en ningún puerto del mundo, ni en el puerto de Montevideo tampoco, se escanea la totalidad de los contenedores. Hay un criterio donde, por motivos de inteligencia, probabilidad de análisis de riesgo, alguna carga se escanea y otra no. Lo que se conoce como el canal verde o el canal rojo. Es decir, cuando se hace el documento único aduanero, es decir, que no lo hacemos nosotros, se hace ante la Dirección Nacional de Aduana, y sale o surge que es canal verde, esa carga no se revisa. Bueno, yo ayer lo hablábamos, voy a proponer que de alguna manera se establezca que en forma aleatoria se analice toda la carga que ingrese al puerto de Montevideo. También vamos a tener que solicitar a la prefectura que genere un diseño distinto de contralor. Obviamente que vamos a tener que tomar otras medidas. Estamos ante una situación, reitero, muy muy muy compleja. Es un tema muy grave, no hay que esconderlo, y bueno, hay que asumir las responsabilidades y saber que vamos a tener que cambiar los criterios de contralor. ¿Cuántos, Curbelo, cuántos? Y por otro lado, sí, es importante estar muy expectantes a la investigación, que reitero, no la llevamos nosotros, y muy expectantes al resultado de la misma. Sí. Porque a partir del resultado de la misma, ahí sí se establecen responsabilidades penales de algunos actores de la cadena portuaria que trabajan con nosotros. Bueno, ahí sí nosotros podemos aplicar algún tipo de sanción. O sea que también en ese sentido estamos expectantes a ver si se establecen responsabilidades, que bueno, tampoco somos nosotros quienes lo van a hacer. Curbelo, ¿cuántos contenedores pasan por salen del puerto de Montevideo diariamente, podríamos decir? Bueno, es difícil porque hay contenedores que van, que vienen en tránsito, es decir, que no son exportaciones nuestras, pero por ejemplo, del supuesto barco que se está mencionando, y que después de este episodio volvió, y ahora creo que viene a fines de agosto, estamos hablando que en ese caso se mueven unos 40 contenedores. Es decir, el año pasado se movilizaron alrededor de 700.000 contenedores. Pero el tema es conceptual. La pregunta mía era, ¿qué porcentaje? Usted me dice 700.000 contenedores en un año. ¿Y qué porcentaje de esos 700.000 contenedores fue escaneado, por ejemplo? Bueno, no, el dato exacto no lo tengo, pero está claro que es a partir de un análisis de riesgo donde hay alguna carga que se considera que es riesgosa. Entonces, si se establece canal rojo, esa carga se revisa. Cuando es canal verde, reitero, esa carga no se revisa. Bueno, yo creo que hay que revisar esos mecanismos, hay que hacer propuestas a la Dirección Nacional de Aduanas y que se establezca que en realidad el análisis de riesgo no debería de ser la única premisa para establecer la realización o no. Yo creo que deberíamos de incorporar la forma aleatoria, es decir, un poco lo que sucede en el aeropuerto. Es decir, más allá de los análisis de riesgo, uno en ese instante se tiene que determinar, ¿se revisa o no se revisa? Entonces, de esa manera también se puede generar otro mecanismo de contralor. Aleatorio es como, el director aleatorio es como a suerte y verdad. Exactamente. Como sucede en el aeropuerto, cuando vos tocas un botón, si te toca verde, seguís, si te toca rojo, te revisan. Hoy acá, analizando un poquito la situación, hemos detectado que hay cierta carga que nosotros sabemos que para la aduana es canal verde, y bueno, lo sabemos nosotros y lo sabe todo el mundo. Entonces a mí me parece que esa carga ya no debería de ser permanentemente canal verde, sino que, no digo que se revise toda, pero aleatoriamente se puede revisar. Entonces yo creo que habría que incorporar a la posibilidad de escanear a todos los contenedores con toda la carga que ingresa al puerto. Muy bien. Director Juan Alcides Curbelo, le agradezco muchísimo este tiempo y bueno, seguiremos hablando de estos temas en los próximos días. Como siempre, a las órdenes, y bueno, cualquier novedad, obviamente, que estoy a su disposición para este tema en particular, y bueno, y para temas positivos que los hay también, que tienen que ver con toda la operativa portuaria en los distintos puertos de nuestro país. Muy amable, hasta luego. Hasta luego, a las órdenes.